ella se la pasa bebiendo pura tecate. Me dice, mira, Niceto, yo quiero que me acompañes. Yo quiero verte contento a mi lado para abrazarte. Y yo le contesto así. Sí, te voy a acompañar. Pero si me vas a dar lo que un día yo te pedí. Y verás que seguiré contigo hasta amanecer. Y espero tu decisión. Me avisas dónde es amor. Pero que sea verdad. Que me avises lo más pronto.